momento vamos a hacer esta licitación, que es la primera de tres etapas de un total de 248 viviendas. Va a ser el total a licitar en los próximos meses. Esta es la primera etapa. Y comprende viviendas, la característica distintiva, son viviendas de 2, 3 y hasta 4 dormitorios. Eso lo diferencia del resto del programa, porque va dirigido a familias de muy escasos recursos y que normalmente tienen grupos familiares muy grandes. Y todos estos grupos ya los tenemos nosotros relevados, la parte social ha sido hecha, por lo tanto ya tenemos identificados quiénes van a ser los adjudicatarios de estos programas. Uh-huh. ¿Y estas personas cómo acceden a la vivienda? Bueno, están en distintos asentamientos y han sido inscriptas, o sea, estaban inscriptas y van a ser los beneficiarios de este programa, que está destinado a ir eliminando los asentamientos precarios que desgraciadamente han comenzado a aparecer en distintos puntos de nuestra ciudad. Uh-huh. ¿Y qué requisitos tienen que tener estas personas? ¿Algún requisito en especial, digamos? Además de los requisitos normales de ser de postulantes, es decir, la residencia en el lugar donde vamos a hacer la vivienda, de ser mayores de edad, de formar un grupo familiar, a eso tenemos que sumarle que estén radicados en un asentamiento, y esta es la respuesta a esa situación. Programa específico de erradicación de vivienda. Primera vez que lo van a implementar ustedes. Exactamente. Uh-huh. ¿Y ahora ellos deberán pagar alguna cuota por mes o directamente? Sí, ellos tienen que pagar la cuota, le vamos a adecuar el pago a las posibilidades de los ingresos que ellos tengan. Uh-huh. Por ejemplo, así como en líneas generales, aproximadamente, uh-huh, ¿cuánto tiene que pagar una persona que va a acceder a esta vivienda? Y normalmente la cuota de una vivienda, el costo normal está en el orden de los 300 pesos. En este caso en particular se va a adecuar a las reales capacidades de pago, de no afectar más del 25% del ingreso del grupo familiar. De las condiciones, claro. Nosotros hemos detectado en distintos asentamientos ingresos, digamos, relativamente buenos dentro del panorama general. Lo que pasa es que no han tenido posibilidad de tener un terreno o construirse, es un ingreso que le permite mantenerse a la familia, pero no construir hoy una casa cuesta mucho dinero, claro, y un esfuerzo económico muy grande. Claro. Ahora, el lugar donde van a ser construidas las viviendas, ¿dónde va a ser, ingeniero? El lugar es, sí, en la zona este de la ciudad. Ajá. ¿Y los materiales con que van a ser construidos, los qué características van a tener estas viviendas? El ladrillo cerámico hueco portante, toda la estructura sismo resistente y los techos de losa. Ajá, ¿son viviendas con plataforma antisísmica? No, con cimientos. Claro. Totalmente completas y que cumplen, claro, todos los requisitos que nos exige Nación, claro, en cuanto a la construcción de estas viviendas. Seguro. O sea que de 250, 90 son las primeras 90 son que van a licitar. Son las primeras 90, luego, ajá, va a haber una licitación, estimamos en el mes de junio aproximadamente, de otras 83, ajá, y luego terminamos las licitaciones en septiembre, agosto, con 75 para cerrar totalmente el programa.